Bueno, ¿cómo es este inicio de campaña, de recorrida y de hablar con la gente? Bueno, es la oportunidad de contar, hablábamos recién con la señora, de presentar propuestas, de darle los lugares de contacto para que puedan informarse y decidir. La idea es orientar, que la gente tome las decisiones desde el lugar de, no solamente pensando en simpatía, sino también es una decisión importante el destino de las propuestas para un distrito, para una localidad, para una provincia, para una nación. En esa primera relación con el vecino, ¿se escucha primero las inquietudes y después se dan las propuestas o se puede ampliar un poco el tema de las propuestas? Ambas cosas, como primero por supuesto presentarnos, que nos conozcan, bueno, los que tenemos por ahí más relación de trabajo con gente, muchos nos conocen porque ya sea, bueno, en este momento estamos con Tita en el banco o a mí en la escuela, entonces primero se da esa aproximación que la gente nos conoce desde nuestro lugar de trabajo y después, sí, escuchar qué les parece, preguntamos primero, bueno, qué tienen pensado para estas elecciones. Vemos que también mucha gente es como que el tema de las PASO, hay un desconocimiento, es importante también darle el lugar que tiene esta instancia de decisión. Y entonces a partir de ahí empezamos a contar quiénes somos, con quiénes trabajamos y la propuesta. Esto es una circunstancia, todos nos conocemos, venimos del mismo lugar y nos cruzamos, nos damos un beso, o sea, la idea es, nosotros ahora queremos diferenciar y proponer a Santiago, por supuesto, porque es con quien trabajamos, en quien confiamos y es una posición tomada, pero sabemos que somos el mismo espacio y que tenemos que, en muy breve, trabajar todos juntos. Por lo menos mi perspectiva es esa, es potenciar a nuestro candidato, porque esto es lo que nos diferencia, ¿no es cierto? El equipo, el candidato, y poder establecer ahora entre nosotros quién es la mejor propuesta para el espacio Cambiemos, pero desde este lugar, que yo creo que debería ser en todos los espacios políticos, el lugar del respeto, del saber que somos vecinos, que trabajamos muchos casos juntos, o sea que no, que lo que tenga que ver con un posicionamiento partidario no nos quite lo que debe ser de toda la convivencia.